En México, el rock empezó a escucharse en los años 50 en diversas estaciones. Por supuesto, eran radiodifusoras convencionales que explotaban el género. Sin embargo, existieron programas de buen rock no comercial a fines de la década de los 60. En los 70, el rock encontró sitio en Radio Universidad y Radio Educación, donde se emitió la serie El Lado Oscuro de la Luna. En los 80, se estableció la frecuencia modulada que se abrió al rock alternativo, y lo combinó con clásicos de los 60, 70 y con algunas muestras del rock nacional. Al parecer, había terminado el silenciamiento del rock en la radio, iniciado por la campaña amarillista después del Festival de Avándaro. En esta época, el impacto del llamado rock en tu idioma únicamente benefició la promoción y difusión de los grupos nacionales, sudamericanos y españoles, identificados con las versiones light del rock latinoamericano. En Mérida, a mediados de los 80, también se dio una breve apertura al rock que incluyó a la radio comercial. Las radiodifusoras XCMQ y QM, Tus Panteras, se dieron una hora en las noches para la presentación de un programa de rock en vivo producido por los mismos jóvenes quienes programaban sus discos preferidos, La Onda de las 10. El éxito comercial de este proyecto alternativo fue tal que las estaciones de la competencia crearon sus propios programas. XZ Radio 600 produjo El Rock, un suceso musical. Pero con el ocaso de la década se eclipsan también diversos espacios ganados por el rock en las radiodifusoras locales. La Onda de las 10, Collage, Conexión Directa y Rock 97 FM. Ya en los 90s, una nueva oleada de bandas toman la escena local en torno al tianguis de rock instalado cada sábado al mediodía en el búnker del programa radiofónico Rockultura, conducido por Alejandro Escalante el Pachush. Todas las noches, de lunes a viernes, desde la cabina del Imer, se podían escuchar todos los éxitos del rock mexicano en sus distintos estilos: blues, rock and roll, rupestre, hard, heavy, progresivo, thrash, punk o death metal. Por primera vez en la radio de Yucatán, se escuchaban canciones de rock mexicano subterráneo sin censura que vinieron a sacudir a las buenas conciencias de quienes por equivocación sintonizaban Rockultura de 9 a 10 de la noche. Actualmente, las estaciones de radio yucatecas solo promueven selectivamente a los grupos y estilos más comerciales e inofensivos para el sistema, y en ocasiones lo hacen con alguna banda consolidada en el contexto previo a su presentación, en los carnavales o festivales organizados por alguna cervecería. Sin embargo, en Radio Universidad aún puedes escuchar cada sábado de 12 a 1 de la tarde, antes de que salgamos al aire con este programa, una hora completa con una selección de lo mejor del rock en español. En Radiacción, reconocemos la calidad de las propuestas musicales subterráneas de nuestro estado y de nuestro país. Por eso, cada semana te presentamos, ya sea en vivo o a través de un demo, una muestra de lo que se produce desde la resistencia cultural. Agradecemos a Jorge Cervera, Ricardo Pat y Edgar Rodríguez la información proporcionada para la realización de esta cápsula. Y larga vida al rock. ¡Que viva el rock!